9 de la mañana en todo el país, en nuestro En Línea por la 90. Recibimos al doctor Héctor Vitale, jefe de gabinete del gobierno local. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, bien, Jorge, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, se ha anunciado a través del Ejecutivo, precisamente de la Jefatura de Gabinete, la instalación de nuevas rotondas en algunos cruces que se han vuelto peligrosos y al menos han tenido registros de accidentes continuos, como el caso, por ejemplo, de Pueyrredón y Pellegrini. Así es, en realidad estas rotondas estaban programadas a la espera de que se terminara la pavimentación de las avenidas, porque obviamente sabíamos que cuando estas avenidas estuvieran en las condiciones que están hoy, se iban a hacer de un tránsito muy intenso, tanto para venir al centro de la ciudad como para el regreso, y obviamente que se iban a producir estos inconvenientes. Así que, bueno, la gente de infraestructura, dentro de su cronograma de obras, determinó la construcción de estas dos nuevas rotondas, una en Pellegrino y Pueyrredón, y la otra en La Rioja y Pueyrredón. Está bien, La Rioja y Pueyrredón. Exacto. Bien, bien. ¿Nuevos semáforos se van a poner? ¿Cómo es lo que ha planificado el gobierno para? Bueno, de hecho también estamos instalando nuevos semáforos en lo que es la Avenida Brown, con el sentido de circulación tal cual se trabajó en conjunto con el Consejo Deliberante, el nuevo sentido de circulación. Ya están instaladas las nuevas columnas en Belgrano y Brown y en Coronel Suárez y Brown, con la distinción en este caso que van a ser columnas bajas, no las columnas altas, para darle una uniformidad en todo el recorrido. Ya las pueden ver si circulan por la zona, y seguramente en el mes de mayo las tendremos ya en funcionamiento. Por ahora están en precaución, y le va a dar un sentido distintivo a todo lo que es el giro del Parque del Bicentenario. Héctor, dentro del plan del gobierno de tránsito, desde hace 2 años, se han tenido logros importantes. O sea, se ha logrado que más motociclistas usen casco y se ha logrado que más automovilistas usen cinturón. Es un paisaje que ha cambiado en Olavarría, pero no se ha logrado que se baje la velocidad. Hay algunos horarios de la ciudad que realmente los olavarrienses, digo, incluido quien habla, andamos a mucha velocidad. Se anda muy fuerte en Olavarría. Sí, ahora nosotros vamos a trabajar fuertemente en ello, vamos a ir por la velocidad. Ya tuvimos una gran colaboración de los vecinos en el uso del casco y también en el uso del cinturón. Estas obras de infraestructura, tanto rotondas como semáforos, van a tender a hacer los controles y a disminuir la velocidad en el tránsito sin quitarle fluidez. Y estamos pensando también próximamente que con la pintura que se está haciendo sobre los pavimentos con la máquina y personal municipal, también ahí señalar las velocidades máximas en los puntos más críticos en avenidas y calles de la ciudad. Seguramente vamos a hacer una licitación para que alguna empresa pueda hacer ese tipo de señalización sobre las calles de la ciudad, para advertir que cuando uno obviamente circula, la velocidad máxima en calles es de 40 kilómetros y de avenida de 60, y que deben disminuir a medida que se van acercando a los cruces, ¿no? Así que seguramente vamos a estar trabajando fuertemente en lo que resta del año en el tema velocidad. Están quedando muy bien las calles con la máquina que ha comprado el municipio, con la pintada de las sendas peatonales, ¿eh? Sí, es una inversión importante porque son materiales muy costosos, pero bueno, está quedando bien y creemos que se le dota de seguridad a los peatones, que es uno de los grupos vulnerables. No tan vulnerables como los motociclistas o ciclistas, pero sí es un grupo vulnerable. Y bueno, esto también ayuda a que los conductores, otra de las conductas que de a poco se ha ido incorporando a la ciudad, se dan el paso a los peatones. Y es bueno, digamos, que si hay una conducta en ese sentido, la contraparte que la que tiene que hacer el gobierno es la de tener señalizados los cruces, ¿no? Sí, faltaría que todos los peatones crucen por la senda, ¿no? Sí, sí. Pero de a poco eso se va logrando, ¿no? Es cultural el cambio y creemos que con la predisposición de los vecinos se va a ir acompañando estas nuevas conductas. Hay momentos de la ciudad y en algunas arterias, en horarios picos, que realmente asusta la cantidad de vehículos que andan, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que Olavarría tiene, digamos, como hecho distintivo, es una ciudad de mucha actividad comercial, laboral, industrial, y obviamente que hay un gran parque automotor y de motovehículos circulando por la ciudad, y esto te lo dicen la gente que viene de fuera de la ciudad que ven esto, ¿no? O sea, realmente, bueno, es, digamos, una cosa muy positiva para la ciudad y que genera este tipo de inconvenientes. Bueno, ahí tenemos que ir en conjunto con los usuarios, con los vecinos y con las medidas que adopte el gobierno municipal y regulándolo, ¿no? Pero creo que es un hecho que uno le da satisfacción cuando sale en la ciudad. A veces uno protesta porque, bueno, le cuesta buscar un lugar donde estacionar el vehículo, o cuando tiene que detenerse ante un semáforo, una rotonda, a veces se producen muchos vehículos al mismo tiempo que están tratando de cruzar. Pero bueno, esto que se ve aquí, que no se ve en otras ciudades, también hace, digamos, a la potencia que tiene la ciudad, al desarrollo económico que tiene y que sigue creciendo, ¿no? Por suerte. Héctor, a ver, una más. ¿En qué se va a trabajar precisamente en el resto del año con el tema de motociclistas? Difundíamos hace unos días, no sé si se va a hacer hoy o no, la firma del convenio con el gobierno de la provincia, sobre el tema de la adhesión de Olavarría al programa Sin Casco No Hay Nafta. Sí, hoy a las 11:30 estamos recibiendo autoridades provinciales de seguridad vial. Y el intendente va a anunciar ahí la firma de un proyecto de ordenanza que adhiere al convenio que suscribió en su momento el gobernador Scioli con la Federación de Expendedores de Combustibles, por lo cual se determina la prohibición de despachar combustible a los motociclistas y o a los acompañantes que vayan sin el uso del casco reglamentario. Y también se va a hacer la entrega de 120 chalecos reflectantes para los motomandados de mensajerías y delivery, porque es una forma de individualizarlos, no solamente en el uso diurno, sino principalmente en el nocturno, para que tengan una visibilidad mayor, y eso hace a la seguridad de estos trabajadores que están todo el día en la vía pública. Y también se va a hacer la entrega de nuevos alcoholímetros sin cargo al municipio por parte de la provincia, que bueno, que los controles han sido de alcoholemia han sido muy positivos en la ciudad en este sentido, ¿no? Bueno, así que 11:30 de la mañana, ¿está confirmado quién viene el gobierno de la provincia? Seguramente estará viniendo un director de seguridad vial. Ajá, perfecto. Y después, Jorge, lo que queda para la semana que viene, hemos citado para el día lunes, también en horas de la mañana, tener una reunión con las autoridades de las facultades de Ingeniería, de Sociales y de la ex escuela industrial, para trabajar con ellos y con los centros de estudiantes la posibilidad de dotar de mejor acceso a los estudiantes y a los docentes al campus universitario y a la escuela. Ajá. Y buscar también de ellos las sugerencias, porque allí también se está haciendo la nueva pavimentación de la avenida. ¿Cuál sería la mejor forma, ya sea la instalación de semáforos y alguna rotonda complementaria, pero evaluarlo con la Facultad de Ingeniería y con las autoridades de las otras dos casas de estudio para dotarlos de mayor seguridad en el egreso y en el ingreso a ese lugar, ¿no? ¿En qué quedó el convenio con la Facultad de Ingeniería y el trabajo en seguridad vial? Nosotros tenemos un convenio marco con ellos abierto y seguimos trabajando en temas específicos. Seguramente ahora lo vamos a incorporar en esta charla que tenemos el lunes para los accesos a las dos facultades y a la escuela industrial. Y el aporte de la gente especializada de la Facultad de Ingeniería en ese sentido es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor, muy amable. Hasta luego. Héctor Vitale, jefe del gabinete del gobierno local, 10 minutos para las 9 de la mañana.